tardes, bienvenidos a una nueva edición de Metal Battle Radio. Bienvenidos a la sintonía de esta casa Radio Ujo desde Asturias. Desde el corazón de la montaña central. En el 107.2 de la FM. Y en radioujo.com. Cuarto programa, cuarto lunes en esta sintonía, aquí a las 7 de la tarde, todos los lunes en directo. Empezamos a pinchar a los nuestros, a los grupos de Metal Battle. La primera banda nos llega desde Barcelona, se llaman Embersland, y el tema es Strike Back. Metal melódico desde Barcelona, influencia prog y power. Ellos son Clara y Will a las voces, Xavi a los teclados, Víctor al bajo, Jimmy a la guitarra y Luca a la batería. facebook.com/Embersland. Aquí estamos dándole un lunes más en directo. Insisto con lo del directo, porque vengo directamente del curro. y quizás algún lunes pinte mal y no llegue. Pero bueno, corremos, que nos las pelamos, ¿eh? Nos hemos hecho Oviedo-Ujo en 7 minutos y que no se entere la Guardia Civil. El pasado sábado se cerraba la inscripción. Hay cerca de un centenar de bandas, alrededor de un centenar de bandas. Emma lo sabrá. Yo no las he contado, pero por ahí anda la cosa. Vamos a leer los nombres de todas. Creo que no me voy a dejar ninguna. Creo que tengo la lista bien impresa. Es larguísima, entonces lo vamos a hacer por partes, evidentemente. Pero bueno, va por orden alfabético y ahí va, ¿no? Two Sisters, Edith Project, Anisia, Arcanus, Arson, Blast Open, Blast Wave, Bostock, Brutal Slaughter, Cabra Macabra, Kain's Dynasty, Crimson Slaughter, Daedrica, Dark Embrace, Dawn of Extinction, Tecta, The Mycet, Deathlyrium, Devil in You, Die to Reborn, Ebola Death Project, Elbereth, Embersland, Emperatriz, Etedian, Evil Impulse, Extermination. Vamos a dejarlo ahí, hasta la E. Vamos a dejarlo ahí porque hay que pinchar más bandas. Turno para Ad Aeternum. Ellos son vizcaínos, hacen heavy metal de la vieja escuela. Son Pacha la voz, Chuchi la guitarra, Sergio la otra guitarra, Bobby al bajo, Juanjo la batería. Y el tema es Caballero Inmortal. Caballero Inmortal. de Eternum, desde Euskadi, desde Vizcaya. Heavy metal clasicote, como podéis comprobar, con este título, Caballero Inmortal. Seguimos leyendo ese listado de bandas. Vamos por la F, Flames at Sunrise, una banda de Barcelona que yo no tenía el gusto de conocer y que me ha gustado mucho. Gun Machine, de Asturias, Hate in Veins, también de Asturias, Head Over Hell, de Alicante, Hex, de Vizcaya, que pinchábamos la semana pasada, Hibernia, de aquí al ladito, de Cantabria, y Lots, de Guipúzcoa, que ya han participado más veces. Incurs, también de Vizcaya, y también han participado más veces. Insaniam, Jungle Beast, Katoa, Kimen, Kolasi, Critter, Luz Negra, Mad Era, que ya los hemos pinchado en este programa, Malqueda, Next Step, Nomera, Odio, Our Days in Oblivion, la banda de Santa Cruz de Tenerife, Ocelón, Orion Child, Osezno, Overload, Pandemia, Pime Ametsa, Prometeos, Rorschach, Sake Mate, o Saque Mate, mejor dicho, Saque Mate, de Madrid, Saldui, de Zaragoza, Saltimbanquia, de Barcelona, Sazconia, de Badajoz, Escape Land, de Cádiz, Sick Room, de Tarragona, Skell, de Melilla, Skullmania, de Murcia, Snagora, de Málaga, Snake Eyes, de Cádiz, Soundcrash, de Asturias, Steinbock, de Lleida, Strike Back, de A Coruña, Son of the Dying, de Madrid, Surbael, también de Madrid. Llegamos a la T, pero vamos a tomarnos un respiro, vamos a pinchar Arcanus. Son también de Barcelona, hacen Death Groove, suenan así de bien, el tema es Emptiness. Arcanus sonando Metal Battle Radio desde Radio Ujo. puedes encontrar en facebook.com/arcanusoficial con dos Fs. Ellos son Arcanus, el tema es Emptiness, desde Barcelona, con Óscar Gallardo a la voz, Víctor Vallespín a la guitarra, Javier Muriel a la otra guitarra, Denis Fernández al bajo. Ya veis el nivelazo que hay este año. Año a año va subiendo la historia. Va a estar complicadito, muy complicadito, escoger esas 40 bandas semifinalistas. Y bueno, pues esa elección de esas 40 bandas, pues aparte del personal de las tres personas que estamos en Metal Battle, va a correr a cargo de más gente, evidentemente. No vamos allá nosotros tres a hacer el corralito y escoger 40 bandas. Nos van a ayudar los colegas de Metal Battle de Japón, de Oriente Medio, de Polonia, de Bulgaria, de Georgia y de Uruguay. Ellos van a escuchar a todas las bandas, van a escoger sus 40 bandas, vamos a hacer una apuesta en común y de ahí saldrán los 40 semifinalistas. Ahí estaremos con Japón, con Oriente Medio, Uruguay, Georgia, Bulgaria y Polonia. Me imagino que luego nos meterán en el ajo a nosotros, sus respectivos países y sus respectivos marrones. Sigo con el listado, voy con la última tanda y va por la T, pues están ahí Taken de Navarra, Talesien de La Coruña, The Flying Scarecrow de Vizcaya, The Hammer Killers también de Vizcaya, The Rules of Tanuki de Salamanca, Thybreath de Madrid, Toxovíbora de Albacete, Vikingor de Sevilla, Warg de Zaragoza, Huestia de Asturias, Wild Crash de Sevilla, Pinball Wizard de Sevilla. Como se nota que este año tenemos semifinal en Andalucía, ¿verdad? Late to Scream de Vizcaya, Soul Dealer de Barcelona, In Your Face de Granada, Obo de Barcelona, The Thousand Faces de Madrid, Bow to the Lions de Navarra, Feel No Pain de Madrid, Verdugo de Málaga, Counteract de Madrid, Blood Ox de Alicante, Flesh of Shredder de Valencia, Perpetual de Coruña, Minerva de Álava, When Braves Reborn de Madrid y Ad Eternum de Vizcaya. Esas son todas las bandas que participan en esta Metal Battle 2018. De ahí saldrán los 40 semifinalistas. Y vamos con otra de las bandas. Ellos son de Albacete y se llaman Toxovíbora. Blue! High School Massacre es el tema que escuchamos, el Toxo Víbora. Ellos son de allí en Albacete. facebook.com/ToxoVíbora / la voz, Luis Fer Martínez a la guitarra, Andrés Alcaraz al bajo, Peque a la guitarra y Gregor a la batería. Han sonado en Diario de Metalhead varias veces. Alguna review hay por ahí por diariometalhead.com. Y hoy suenan aquí en Metal Battle Radio. Y de Murcia cruzamos toda la península, nos vamos hasta otra, hasta la punta del norte. Vamos con unos gallegos desde Pontevedra, viejos conocidos de Metal Battle, semifinalistas en la anterior edición, en la semifinal norte. Two Sisters, el tema es Mood Bad. Primera semifinal será la norte en Oviedo, en la sala Sir Lawrence, 16 y 17 de febrero. Sabe, quizá Two Sisters está allí. Los puedes encontrar en facebook.com/Two Sisters Metal. Two con dos, ¿eh? Dos Sisters Metal sería. Ellos son Jonathan a la voz y la percusión, Robbie al bajo, Lucas a la guitarra. Que me falta alguien aquí, ¿eh? No hice bien el copia y pega, ¿no? Una gente encantadora que estuvo, como digo, en la anterior semifinal hace un par de añitos. En la que pasaron los finalistas, los ganadores luego, Legacy of Brutality y los vascos de Descent. Two Sisters lo vuelve a intentar. El tema es Mad Bath. Group desde Pontevedra hacen un show en vivo cojonudo. Y bueno, nada, que nos tenemos que ir. Hemos llegado al final. Hemos pinchado unas cuantas bandas chulas. El próximo lunes estaremos aquí a la misma hora, a las 7 de la tarde. Aquí les reuniré contigo. Con mis locuras. Y también el jueves a la noche. El jueves a la noche en Diario de un Metalhead. A las 11. A las 23 horas, siempre en directo. Que es como mola. Gracias por haber estado ahí. Os espero el lunes. El lunes que viene a las 7. En esta misma sintonía de RadioUjo.com y del 107.2 de la FM. Chao. Gracias por haber estado ahí. Un saludo de Larry, que ha estado dándonos la chapa hasta última media hora. Chao. Oh, baby.